Sura del que viene de noche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Por el cielo y el que viene de noche. ¿Y cómo hacerte saber qué es el que viene de noche? Es el astro fulgurante. إن كل نفس لما عليها حافظ. Que cada alma tiene un protector. فلينظر الإنسان مما خلق. Que mire el hombre de qué ha sido creado. خلق من ماء دافق. Ha sido creado de agua eyaculada. Que sale de entre la espina dorsal y las costillas. Él tiene poder para hacerlo volver. El día en que los secretos queden al descubierto. No tendrá fuerza ni nadie que lo auxilie. Por el cielo con sus ciclos de lluvia. Por la tierra que se abre para dar fruto. إنه لقول فصل. Que es una palabra que encierra discriminación. وما هو بالهزل. Y no es ninguna ligereza. إنهم يكيدون كيدا. Ellos traman algo. وأكيد كيدا. Pero yo también tramo. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Deja que les llegue su momento a los incrédulos. Dales un poco de tiempo.